Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Baina gaur... Buenas tardes a todos y todas. Desde Uruguay somos Gloria y Victoria y hoy estamos compartiendo nuestra edición radial, ¿verdad? Con cuatro colegas vascas. Tenemos a... Se van a presentar cada una, así que se acercan al micrófono y le dicen su nombre. Dale, dale. Kaixo Lorenaiz. Ni oianenaiz. Kaixo Andere, Donostiatik. Kaixo Araiz, Barakaldotik. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer el resumen de lo que fue la jornada de las elecciones en Euskal Herria el fin de semana pasado y luego vamos a ver si tertuliamos un rato con las chicas. Seguimos un ratito más, vamos a avisar a los oyentes, no apaguen a la una, sigan que vamos a estar nosotros. Agradecemos a la gente de la radio, Sandra principalmente, que nos extendieron, nos dieron ese regalito, nos extendieron media hora más por hoy porque estaban las compañeras vascas acá con nosotros. Antes que nada recordamos las maneras para comunicarse con el programa a través del correo de voz, el 575-0039 y si no... orainneuskalherria@gmail.com. Hoy vamos a hablar de la situación del proceso en Euskal Herria y la situación de los presos políticos y luego, bueno, lo que ya dijimos, vamos a conversar. Bien. Como introducción a lo que fueron las pasadas elecciones, entonces, las pasadas elecciones municipales y forales en Euskal Herria, es decir, en los territorios vascos bajo dominio del Estado español, podemos decir que Euskal Herria es un lugar único en el mundo. Vayan sino a buscar un país en el que una fuerza pasa 4 años ilegalizada, una fuerza política, es ilegalizada y expulsada de todas las instituciones. Cuando pretende volver a presentarse a las mismas, o sea, a las elecciones, nuevamente la ilegalizan. Todas las candidaturas que presenta como agrupaciones electorales son prohibidas. Según los más altos tribunales del Estado español, las candidaturas de otro partido, ANV, Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, son un subterfugio de las anteriores y también anulan la mayoría de las listas. Finalmente, la izquierda abertzale decide agrupar su voto en Acción Nacionalista Vasca, sea o no sea legal. Además, ese sector, la izquierda abertzale oficialmente ilegalizada, ha hecho en los últimos años un enorme esfuerzo político para poner en marcha un proceso de normalización democrática que conlleve la resolución de un conflicto que ha supuesto un elevado sufrimiento. EAE y ANV ha logrado 187.000 votos, 719 electores en Euskal Herria. A pesar del veto impuesto por los tribunales españoles a la mitad de las listas de EAE y ANV, la histórica formación abertzale ha recibido 187.000 votos en Euskal Herria, lo que se traduce en 719 electores. Electos. Electos, perdón. De los que 282 han sido anulados de la contienda electoral. 4 años de ilegalización, 4 años con las sedes cerradas, 14 meses de procesos que PSOE y PNV han planteado como un desgaste de la izquierda abertzale, candidaturas anuladas por doquier, una campaña sin posibilidades de hablar de municipios y herrialdes, y pese a todo, crece notablemente la izquierda abertzale. Sí, lo que hubiera sido si no hubiera estado ilegalizada, ¿no? Bien, vamos entonces a hablar de lleno del proceso, de lo que fueron las noticias de la semana, del proceso en Euskal Herria, la marcha del proceso o no marcha. Bien, primero que nada, un balance de las elecciones municipales y forales de este 27 de mayo pasado, que nos llega a través de la izquierda independentista vasca, que dice que la izquierda independentista vasca ha salido reforzada de estas elecciones. Un marco democrático que supere el conflicto político es más necesario que nunca ahora, ¿no? De aproximadamente 1.150.000 votantes y 4.000 concejales, la izquierda independentista ha obtenido cerca de 190.000 votos y más de 700 electos, de unos 500 municipios. Ha sido la fuerza más votada en casi 60 de ellos, la segunda fuerza más votada en más de 90 y la tercera fuerza política en otros 45. El número de concejales, la izquierda independentista vasca, es la segunda fuerza entonces. En la comunidad autónoma vasca, el Partido Socialista de Euskadi se ha beneficiado de la bajada del PNV y en Navarra no ha salido reforzado tal y como esperaba para pretender a un cambio de gobierno. Ha tenido una actitud de cerrazón y negación frente al proceso, sin sin en ningún momento tender a crear un entorno positivo para reforzar este último. En cuanto al PNV, a pesar de ser primera fuerza de la comunidad autónoma vasca, ha obtenido muy malos resultados, con algo más de 300.000 votos, perdiendo más de 100.000 votos. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, que ha convertido su partido en un verdadero rehén del PSOE al servicio de Zapatero en Madrid, olvidando su compromiso en la defensa del derecho a decidir de la ciudadanía vasca y apostando por convertirse a partido bisagra en Madrid. En Navarra, a pesar de la ilegalización y su exclusión del Parlamento, la izquierda independentista ha obtenido unos 30.000 votos. Sí, como conclusiones entonces, a pesar de todos los obstáculos, la izquierda independentista ha superado todas las expectativas. Los intentos de excluirla, ay, me tranqué, han fracasado porque el pueblo le ha dado legitimidad política para demostrar que sigue ahí y que habrá que contar con ella. La ciudadanía ha dejado claro en las urnas dos cosas, Lorita, te las voy a decir. Una, las ansias que tiene a que se ponga en marcha un proceso de características políticas y democráticas. Y la segunda, que dicho proceso se debe desarrollar necesariamente sin exclusiones y en condiciones de igualdad. Por lo tanto, es tiempo de actuar con responsabilidad por parte de todos los agentes. Sí, así es. Y además, el proceso de negociación y de diálogo está duramente afectado. Y la situación actual, después de la legalización preelectoral de la izquierda independentista, es más que crítica y sigue comprometida con su pueblo y con un proceso de soluciones políticas, apostando claramente por el diálogo multipartito y por un acuerdo global que garantice a este pueblo un escenario donde pueda ejercitar el derecho como nación a decidir su futuro, por lo que seguirá trabajando en la defensa de un nuevo marco democrático de relaciones con los estados. Corresponde a las demás partes tomar ese compromiso para que las generaciones futuras puedan vivir en una sociedad justa y en paz. Un fiscal deja en evidencia las normas de excepción españolas. El ex fiscal jefe anticorrupción, cesado en 2003 por el gobierno del PP, Carlos Jiménez Villarejo, participó ayer en Donostia en unas jornadas organizadas por Eusko Ikaskuntza, perdón, pero me costó, sobre los límites del Estado de Derecho frente a la violencia y retiró que el Estado español prosigue ahondando en una vía de involución democrática, auspiciada en todo el mundo por Estados Unidos, que lo convierte en un cierto estado de excepción. Disertó, siempre haciendo referencia expresa a las normas españolas, sobre la inconstitucionalidad de la anulación de las listas de Acción Nacionalista Vasca, sobre la existencia de la tortura, sobre la ley de partidos que elimina ataduras democráticas, sobre el caso de Egunkaria, el medio de prensa en euskera que fue cerrado, ¿no?, por los demócratas españoles, y también sobre la aberración que supone la vigencia de la dispersión carcelaria de los presos políticos vascos. En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la anulación de las listas de ANV, Villarejo dijo sin sentir vergüenza, porque además de estar llena de contradicciones que le hacen ser patética e inadmisible, entiende que contraviene la misma legislación. El fallo refleja, para él, la universalización en el ámbito del Estado español de un cierto estado de excepción. Su recorrido fue todo un placer para oídos poco acostumbrados a escuchar denuncias así, sin que se abran procedimientos penales, porque si todo esto lo hubiese dicho un vasco, desde las instancias españolas le dirían que es un proetarra o que da cobertura al terrorismo de ETA y más, ¿no? Ahora te voy a contar algo un poquito violento, porque con todo esto de las listas ilegalizadas de ANV, en muchos pueblos se dieron algunas situaciones que no sé cómo se arreglarán o cómo terminarán, por ejemplo, la de Lizarza. Es una pequeña población guipuzcoana en la que todo el mundo se conoce. El pasado domingo 27 de mayo, de las 504 personas con derecho a votar, se obtuvieron 154. Los votantes fueron 350. Sí, de esos 350 ciudadanos de Lizarza, 157 no quisieron introducir en la urna la papeleta de Acción Nacionalista Vasca ilegalizada en esa localidad, pero tampoco quisieron seguir el juego electoral impuesto por el Partido Socialista Obrero Español, por lo que decidieron votar en blanco. Por otra parte, 186 personas sí apoyaron la Acción Nacionalista Vasca, metiendo en la urna la papeleta de la formación Abertzale, que fue contabilizada, obviamente, como nula. Los 7 votos restantes fueron para el Partido Popular. Y no sabes qué pasó, Glorita. Es decir, las 7 personas que votaron fue para el PP, con solo un 2% de los votos. Han acaparado la totalidad del ayuntamiento, compuesto por 7 concejales, uno por cada votante del PP, que claro, fueron ellos mismos, es evidente. O sea, ¿no?, que de 350 votantes que hubo en Lizarza, ¿no?, los que no fueron nulos fueron votos en blanco. Hubo solo 7 votos válidos del PP y son los que tomaron el ayuntamiento, vamos. A ver qué va a pasar. Las preguntas surgen solas. ¿Se puede considerar democrático al ayuntamiento que se forme en Lizarza? ¿Con qué legitimidad tomarán decisiones esos 7 concejales? ¿A quién representan? ¿Se extrañarán de que el resto del pueblo los trate como despreciables? ¿No es eso, violencia? Bueno. Yo creo que no hay nada que negar, ¿no? No decimos nada porque está todo dicho, parece. En Iruña, Pamplona, ANV votará para echar a Bárcina. Te comiste el tilde acá, Glorita. Solo el PSN puede evitar que UPN pierda la alcaldía de Iruña. ANV confirmó ayer que votarán a un candidato alternativo, cumpliendo así su compromiso de despojar del cargo a Yolanda Bárcina, sin exigir siquiera un pacto previo para ello. La única posible depositaria de estos votos por ahora es Uchue Barcos. Usue Barcos, sí. Ahí va. De la Parrua, bye. Muchas gracias. El PSN calla a la espera de tomar una decisión global sobre la gobernabilidad en Nafarroa. Sí, hay 3 opciones, ¿no? Que se conforme el gobierno con PSN, Partido Socialista Navarra y Nafarroa Bay, Izquierda Unida. La segunda opción es Partido Socialista de Navarra, Izquierda Unida y Centro Democrático de Navarra. Y la tercera opción sería la que está ahora, ¿no? La de UPN, ¿no? Nos referimos a quien tome las riendas. Entonces, ante la demanda de rectificación por los dichos hechos días pasados por Zapatero a UPN, que es el PP en Navarra, como premisa para lograr algún tipo de colaboración, no tardó en hacer mella en algunos de los políticos populares. Por ejemplo, el más sensible fue Jaime Ignacio del Burgo, que nada más escucharle dijo en los pasillos del Congreso que «Estoy dispuesto a pedir a puras perdón si él piensa que le he ofendido. Estoy dispuesto a rectificar todo lo que quieran, a pedirle toda clase de perdones, incluso a retirar mi libro de las librerías», llegó a decir del Burgo. «Pero si al final aceptan entrar en un gobierno con los nacionalistas, en ese caso, mi libro, Navarra, el precio de una traición, se convertirá en un premio Nobel de literatura», añadió. Y lo que sigue es buenísimo, es buenísimo. Por el otro lado, del Burgo confirmó su tesis de que el voto a Berzale sube en Nafarroa por culpa de la educación en euskera. Así que ya saben, por dónde viene. «Para mí, la batalla se está desarrollando en el campo de la educación y la cultura. En algunas ikastolas se enseña a odiar a España y que Nafarroa forma parte de Euskal Herria. Y como consecuencia de esta situación, cada año un elevado porcentaje de los alumnos sale nacionalista bajo». Opa. O sea, terrible. Del Burgo admitió que hizo llegar esta tesis a la ejecutiva del PP, que se reunió el lunes, en la que cifró en un 6,5 este incremento de voto a la izquierda Berzale y a Nafarroa Bay. Qué equivocado está este hombre, che, ¿no? A ver, señor Del Burgo, a ver si se entera. Navarra no forma parte de Euskal Herria. Navarra es Euskal Herria. O si le gusta más, Euskal Herria es Nafarroa. Bueno, seguimos. Dale, porque si no nos reímos todo el día. Estaban con ganas de soltar la risa. Sí, ¿viste? Dale, que hoy tenemos una hora. Igual podemos reírnos. Otegi alerta de que el proceso no tiene recorrido debido al plante del PNV y del PSOE. Arnaldo Otegi ha alterado de la máxima gravedad que atraviesa el proceso político debido al portazo que le han dado el PNV y el PSOE, formaciones a las que ha instado a reflexionar para reconducir la situación. Arnaldo Otegi ha comparecido junto a los miembros del grupo negociador de la izquierda Berzale, Rufi Echeverría, Aranza Sánchez-Esteban, Unai Fano y Xavi Larralde, para dar cuenta de las situaciones del proceso. Así ha censurado que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco han dicho no sin poner alternativas. a la propuesta para configurar una autonomía para los cuatro rialdes del sur. Han dado un portazo y han dicho que los vascos de cuatro territorios no tenemos derecho a construir un espacio común institucional, ha destacado. Otegi ha subrayado que la paz es posible si existe voluntad política y ha expresado la plena disposición de la izquierda abertzale al diálogo, el acuerdo y la negociación en cualquier coyuntura y circunstancia. De la misma manera, ha reiterado que la izquierda abertzale redoblará sus esfuerzos en Euskal Herria, los dos estados y en el ámbito internacional para hacer posible el diálogo y exigir que el país viva el proceso que quiere la mayoría. Bien, y por otra parte, Beatokia, el Observatorio Vasco de Derechos Humanos, denuncia en la ONU la actitud de París hacia el euskera. El Observatorio de Derechos Lingüísticos presentó ayer en Bayona el informe de la situación de Ipar Euskal Herria, o sea, de Euskal Herria Norte, la que está bajo dominio del Estado francés. Paul Bilbao manifestó que las demandas para que se garantice el uso del euskera siguen sin atenderse. Informó asimismo que recientemente han presentado a la Comisión de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas un contrainforme al documento del Estado francés demostrando que incumple sus propias recomendaciones. Apoyado en un informe donde se recogen casos concretos de conculcaciones, Bilbao y otros representantes de organismos de defensa del bretón, catalán, alsaciano, mostraron a los expertos de la comisión la otra cara de la realidad cotidiana. Bien, habrán escuchado al hombre este que decía que por estudiar euskera, ¿no? Después salen todos nacionalistas, como que se asustaron y... Dale. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación de los presos políticos vascos. Tenemos unas noticias a destacar, porque otro hay caso escandaloso de abuso del poder, podríamos decir. No creo. Una condena de 26 años y 10 meses a 9 acusados del caso 897. Más de 10 años de demora en la celebración del juicio, una petición fiscal de 401 años y acusaciones construidas sobre declaraciones de menores que denunciaron torturas han desembocado en la sentencia condenatoria a 9 de los 12 acusados del sumario 897. Las penas más altas ascienden a 7 años de prisión para 3 de los imputados. El sumario 897 es consecuencia de una de las mayores redadas realizadas bajo acusaciones de Kale Borroka en la década de los 90. De los 26 detenidos, la mayoría de ellos quedó en libertad bajo fianza y los 14 menores arrestados fueron excluidos de la causa por falta de pruebas. Askatasuna recordó que las pruebas principales en este caso son las declaraciones realizadas por los jóvenes durante el periodo de incomunicación. Tras dicho paso por comisaría, hace ya más de una década y siendo algunos de los detenidos menores de edad. Todos denunciaron torturas y malos tratos. Medios y partidos, por otra parte, se movilizan ante la posible salida de Iñaki de Juana. La posibilidad de que Iñaki de Juana reciba la alta médica y deje el hospital de Donostia puso ayer en alerta a la práctica totalidad de los medios, algunos de los cuales llevaban días citando esta posibilidad y tratando de darle un tono escandaloso. Mientras el PP espera, desde el PSOE, ya se da por seguro que levantará una nueva campaña con respecto a este tema. El preso donostiarra llevó años sufriendo el hostigamiento de sectores mediáticos y políticos, y este acoso no se ha atenuado desde que ingresa en el hospital Donostia el pasado 1 de marzo, después de que el Tribunal Supremo redujera a 3 años la condena por escribir 2 artículos en Gara y tras 2 huelgas de hambre que, en total, han durado casi medio año. En caso de que el represaliado donostiarra obtuviera el alta hospitalaria, lo más probable es que sea trasladado a un domicilio para cumplir su condena allí, bajo control policial o telemático, y sin poder salir al exterior salvo para consultas médicas. Sí, hay que recordar que Iñaki de Juana, después de haber pasado, es un preso que ya había cumplido íntegramente su condena y que se le inventó una causa muy exageradamente trucha, grosera, por haber escrito 2 artículos de opinión que fueron publicados en el diario Gara, por lo que le querían dar 112 años en un principio, 112 años de cárcel por 2 artículos de opinión. Una locura total. Una opinión que no le gusta al Estado español, ya ves, son igual los fiscales te piden 112 años, pero bueno, así están las cosas y... Y bueno, ahora vamos a hablar un poco, después de haber leído estas noticias, con estas compañeras bajas que nos están acompañando y que bueno, que hace un tiempo que están por acá, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Tenemos el equipo, un poco por la gripe y otro poco por la noche montevideana. Viene medio batido el equipo. Yo no quiero ser, pero bueno, esto es así. Hay que decir las cosas como son. A ver, Lore, vamos. Dale. Bueno, yo realmente llevo muy poco en Montevideo. Llegamos ayer de Buenos Aires. Yo he estado viajando por Sudamérica, Norteamérica. Llegué a México en noviembre. Y nada, he estado recorriendo un poco Sudamérica. Siempre me ha interesado pues todas las luchas que se han integrado en esta parte del mundo que tenemos tan olvidado desde Europa a veces. Y nada, y siempre me ha interesado el internacionalismo y me apetece solidarizarme con estas causas. Entonces, bueno, he estado por aquí dando unas vueltas. Así ya nos vas conociendo entonces, ¿no? Sí, claro. Uruguay es país chiquitito, llegaste y bueno, solo un día, pero después nos vas a contar tus impresiones, dale. Oyane, vos ya tenés experiencia sí. en esto, ¿eh? Bueno. Ya estuviste con Ángeles a la mañana un día, sí. Así que te lo contá porque sí. Por ahí no te escuchó mucha gente y... Nada, yo llegué a Montevideo hace 2 meses ya. Y he venido con una beca de allá a hacer 2 pasantías de veterinaria. He estado 3 meses viviendo en Buenos Aires y ahora me tocan otros 3 meses aquí, en Montevideo. Y eso. Bueno, pero ya hace, vos no llegaste ayer, ya hace algún día más que estás. Sí, 2 meses, ah, 2 meses. Entonces ya tenés una impresión que después también la vas a contar. Vale. Ahora seguimos con las presentaciones, dale. André. Bueno, yo soy Andere, de Donosti. Llevo poquito tiempo en Buenos Aires, 1 mes y 15 días más o menos. Y vine porque estoy trabajando tema de participación ciudadana allá en el País Vasco, la Universidad de Bilbo, y vine a estudiar Educación Popular aquí en la Universidad de las Madres de Buenos Aires. Bien. Yo soy Araiz y tal vez sea la que más tiempo lleva en Buenos Aires de las tres, ya que Ollane ya la tomo como uruguaya casi. Y llevo 6 meses allí y vine a la universidad también, a la UBA, a estudiar planificación urbanística. Un poco preocupada por la situación que se vivía hoy en día en Euskadi con todo el tema de la especulación y bueno, que nos están poniendo cemento a toda Euskadi, ¿no? Esa idea que decía Bernarda Chaga de Euskal Hiria es así, pero no por lo que él decía, sino por todo el cemento que le están colocando, ¿no? Está bien. Me llamo Victoria. Ah, no. ¿Cuándo llegaste vos, Victoria? Bueno, entonces también vamos a compartir... vamos a dejar esto para después de la pausa, a ver, ¿no? Las impresiones de cada una de ellas y todo eso. Pero, como todos los programas, nosotros compartimos un tema musical. Y habíamos traído... El tema musical no me gusta, Gloria. Suena como antiguo. Bueno, es que yo soy antiguo. Canción. Mira, me acabo de quemar ante la gente que no me conoce. No sos soy antigua. No sos antigua. Para bueno, nada, está mintiendo. Trajimos este... A ver, Victoria, ¿este que trajimos? Una canción. Trajimos, por ser reiterativas, trajimos otra vez a Fermín. Que Fermín nunca viene solo, porque primero estuvo con Los 4 Pesos, después estuvo con Reincidentes, el programa pasado. Y esta vuelta, bueno, vamos a presentar a Fermín, ¿no? Que ya se lo merece después. Él siempre nos acompaña. Y cuando venga lo vamos a traer. Obvio. Y ya, bueno, no sé, porque se acapara el micrófono. Yo no sé, después vos te arreglás con Fermín por haber dicho esas cosas. El tema que vamos a escuchar se llama Nación Ibiltaria, que significa soy una nación andante. Vamos a traducir un poco lo que se dice, pero además hay gente que colabora con Fermín en este tema, que habla en otros idiomas también, ¿bien? Dice, soy una nación andante, mis raíces son profundas, pero por momentos... Puedes ver que mis pies sangran, porque estoy unido sentimentalmente a un territorio, pero me identifico con la lengua. ¿Lo dijo Sarrionandía? No, lo dijo Pessoa. La lengua portuguesa es mi nación. Porque yo propongo una estrategia de resistencia simbólica a la dominación lingüística, a la posición estructural en la sociedad, y entonces observo cómo sienten el pánico a la ruptura cultural. Miedo, pánico, terror a un planeta vasco. ¿Lo dijo Public Enemy? No, fue Antón Reixa. Y camino por el mundo, encontrando en cualquier parte compañeros de viaje. Cierro la mano y levanto el puño. 5 dedos, 5 continentes. Cierro la mano y levanto el puño. Si estás conmigo, grita, arriba, arriba. Formando una X, las hachas no se venden. Ahora están afiladas. Cuando hablo de independencia, cuando encuentro abusos, vejaciones y humillación, el desempleo, la censura o persecución de las fuerzas policiales, su brutalidad, su prepotencia, y reivindico nuestro derecho a la furia, huracán del dolor y de la ira. Pero es que, ¿la violencia es solo patrimonio del Estado? ¿Lo dijo Clinton? ¿Lo dijo el Papa? Ah, no, creo que fue Almunia hablando de los zapatistas. Y camino por el mundo observando que la lucha de clases existe todavía y que cualquier episodio de justicia social ha sido siempre precedido por una huelga. Por eso estoy en guerra contra el sistema. Mi actitud de resistencia es además un estado de alerta permanente. Estoy descolonizando mi mente. Soy una nación andante. Cierro mi mano y levanto el puño. Si estás conmigo, grita, arriba, arriba, arriba. Estoy descolonizando mi mente. Bien, entonces como todos, los uruguayos también somos una nación andante, ¿no? Porque allá donde vayas hay un uruguayo. Y yo diría también que los vascos, porque allá donde vayas, países en el mundo, va a haber un vasco. Hasta en ese nos parecemos, mirá. Bueno, vamos a escuchar ver, el Fefe. Tema de Fermín. Fefe, hoy no está Ismael. Le mandamos un saludo a Ismael. Y y le pedimos a Fefe que nos pase el tema de Fermín. Liberation will be won. La unión nace la fuerza. Matamos la pobreza. Destruyendo la riqueza. Yo, it's gotta stop. It's gotta come down. For me, Muguruza. Aslan underground. Organizing, exercising. If we liberate alone, then what will come? Embargoes and scapegoats will be the outcome. To rid the world of truth. But if all the nation and world come together, revolutionize, organize, dialogue, put it south to the sea forever. So it's like being in a hood when you scrap. But this time, it's nations coming together. Got each other's back. This is Muscati. Ah, Nahuac. Asha, liberation will be won. Hasta la victoria siempre. Nire sustraiak sakonak dira. Bainoetan oinako doletan begira. Lurralde honekin badut lotura. Sentimentak idiota udana baria. Izkuntarekin identifika. Esan altzuen hori zarri ona indiak. Ez pesoak zuen esana. Nire nazioa da portugera mintzaira. Eta mendur zuen proposamena. Izkuz menpekotasunaren aurrean estrategia simboliko jarkiera. Egiturazko paradarik izatean orduan dakusat beraien izua. Haustura kulturala eritioten beldurra euska planetaren beldur direla. Paulikananik esan ez Anton Reizagut burua. Urkez kolonizatzen ari naizkazu. Nazio bat ibiltarian aukazu. Izten dut eskua auka bilaltzatuz. Nirekin basaude oraino jugatu. Durekin basaude oraino jugatu. Gora esan nahi du. Bostatzen bost kontinente hakoatu. Gora esan nahi du. Ero zein tokitan ditu behaiadun. Isabat ez dira saltzen aizkorak. Ta zorrozturik daude hitz egitean. Independentziaz edo aurkitzean. Apaldurak edo gehiagikeriak. Desenplegua edo zentzura. Polizi prepotentzi pasakeria. Berrezkatzen du furi eskubidea. Mina eta irezko aizeruntzia. Eta bideiken dut munduan zehar. Kase porroka oraindik sentitzen dela. Eta edo zen gizat bide lorpena. Aurretik aritzutari izan duela greba. Horregatik naukasun hemen gerran. Sistemaren kontra hau da nire jarrera. Resistentzia baita gainera. Erne iraunkor bateko egoeran. All roads, now they're in the one place. Revolution for the mind, don't matter what the race. four directions blows a wind. Now we're blessed with the north, the south, the east, and the west. With the common struggle, now we unify the colors. Red, yellow, black, white, we're all brothers. In the fight against a neoliberal greed, with words and music, we spread that word, yes, a seed, and plant it down deep in the earth. Minds across the world, now we're ready for the rebirth. The change for the good, you know it's coming soon. Rising from the earth, now we're born from the womb. Budua, urgez kolonizatzen ari naiz kaso. Nazio bat ibiltaria nau kaso. Izten dut esku hauka bilaltzatoz. Nirekin bazaude oraino jukato. Gurekin bazaude oraino jukato. Reconocemos toda la gente en lucha por la libertad, la dignidad y para la humanidad. Dayakana Mexica, Aslani, Dayakana Euskalduna. Bueno, y para los que están acostumbrados a solo escucharnos media hora, les avisamos que ahora vamos a ir a la tanda y luego volvemos. Que además tenemos una reflexión de Gastón que llamó para dejar un mensaje. Y bueno, así que ahora vamos a la tanda y nos encontramos luego.